que tanto me amó. Si somos nada, delante de Dios somos nada, y aún Él nos amó, entregó a su Hijo para morir en la cruz. Si somos nada, tienes que entender que somos nada, y Él sigue siendo fiel, y si le amas a Él, estoy seguro que te amará. Estoy seguro que Él te amará.